Una ventaja es que es libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. Ventajas. Permiten producir en lugares con suelos pobres, optimizan el espacio de producción, son más eficientes en el uso del agua. Las ventajas son, se pueden corregir fácilmente la falta de nutrientes y requieren un menor esfuerzo y se disminuye el tiempo de trabajo. Las ventajas de la hidroponía son, ahorro de agua, cultivo de máxima calidad, ahorro en abono y fertilizantes. No se usan herbicidas y las ventajas son, cuidado indispensable de la planta, no es apto para todas las especies y las plantas son susceptibles a los cambios. Sus desventajas es que producen menos dinero. Una desventaja es que el costo inicial es algo elevado y se requiere conocimiento para llevar adelante la producción. Las desventajas son que a veces hay que comprar los materiales.